Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tarde con 56 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, pues tu calaverita ya la estabas leyendo desde antes de entrar al programa. Me parece perfecto que hayas comenzado el programa del Día de los Muertos con tu calaverita. Con la calaverita. Sí. Pero bueno, no está bien, no está bien que yo la diga, así que Yo te la leo. Tú la lees ahorita, cuando hablemos de las calabritas. Sí. La estación de radio, con voz suave y clara, Venus, la locutora, alegra la mañana. Con música y noticias nos despierta con encanto, pero hoy la muerte ha decidido ponerle otro canto. La muerte, astuta y juguetona, se puso a escuchar, y de Venus, la locutora, se empezó a enamorar. ¡Qué voz tan melodiosa, qué risa tan vibrante! Me la llevo al otro lado para que sea mi amante. Pero Venus, valiente y fuerte, no se dejó llevar. La muerte no me asusta, yo tengo mucho más que dar. Mis oyentes me necesitan, no puedo abandonar. Así que señora muerte, tendrá que esperar. La muerte rió a carcajadas y dijo: está bien, Venus, sigue con tu canto, sigue con tu vaivén, pero recuerda que algún día te tendrás que venir. Y en el más allá serás mi locutora sin fin. Así que cada mañana, cuando Venus está al aire, recuerda esta calaverita y ríe sin desmayo. Porque aunque la muerte es segura, no hay que tenerle miedo. Mientras haya música y risas, siempre habrá un remedio. ¡Tan, tan! Hoy está buena. Ajá. Se ve que te inspiraste en hacer esa calaverita. Está muy bien hecho. Calaverita. Y bueno, también tenemos calaverita. Bueno, antes de comenzar, hay que dar la bienvenida. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien. ¿Tú qué tal, Venus? Muy, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre el Día de los Muertos. Por eso es que Marte empezó con la calaverita. Las calaveritas, ¿tú sabes qué es una calaverita? Pues es un poema dedicado a una persona en el día del Día de los Muertos. Generalmente invoca la muerte de la persona a la que se le estás haciendo y rima para decir qué manera y qué fue lo que pasó al morir. Y bueno, aquí tienes tu calaverita, Marte. Dice, en la cabina de radio con voz fuerte y vibrante, Marte, el locutor, alegra a toda la gente. Con su programa matutino nos despierta con alegría, pero hoy la muerte ha decidido cambiarle la melodía. La muerte siempre al acecho se puso a escuchar y de Marte, el locutor, se empezó a encantar. Qué voz tan poderosa, qué risa tan contagiosa, me lo llevo al otro lado para que sea mi moza. Pero Marte, valiente y audaz, no se dejó intimidar. La muerte no me asusta y yo tengo mucho que hablar. Mis oyentes me esperan, no puedo desamparar. Así que señora muerte, tendrá que esperar. La muerte arriba carcajada así dijo, está bien, Marte, sigue con tu programa, sigue con tu vaivén. Pero recuerda que algún día te tendrás que venir y en el más allá serás mi locutor sin fin. Creo que muy parecido. Sí, muy parecido. Sí. Así que cada mañana cuando Marte está al aire, recuerda esta calaverita y ríe sin desmayo. Porque aunque la muerte es segura, no hay que tenerle miedo. Mientras haya música y risas, siempre habrá un buen remedio. Oye, como que... No sé... Como que no te inspiraste mucho, Venus. No le echaste galleta. Me copiaste y nada más pusiste casi lo mismo al final. Oye, falta... Puso Marte. Falta... Venus. Marte para Marte. Nada de eso. Pues nada. No. A ver, una calaverita para... El Lobo. Eduardo Lobo. Sí, sí. A ver. Buenas noches. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama? Se murió por amar. El a ver, lobo. ¿Quieres decir la calaverita de Eduardo Lobo? A ver. Dice, en la cabina de radio con voz de ultratumba Eduardo Lobo, al micrófono su verbo no se deslumbra. Habla de música y noticias con su tono tan profundo, pero en este Día de Muertos algo cambia en su mundo. La parca llega bailando con su túnica flotante. Eduardo dice sonriendo, hoy serás mi amante. Pero Eduardo no se asusta ni deja que su voz tiemble. Soy locutor, dice orgulloso, y ni la muerte desmiento. Así sigue en su programa con la muerte a su lado, Eduardo Lobo, el locutor. Por nada es intimidado. Y aunque la parca insiste, él no se deja vencer porque sabe que su voz a todos puede proteger. Así que, si escuchas en la radio a un Eduardo valiente, sabrás que ni la muerte puede callar a la gente. Y en cada Día de Muertos recordaremos esta historia de Eduardo Lobo, el locutor, y su eterna oratoria. ¡Oh! Eso estuvo buena. Sí. No, es que Marta sí le puso... Sí le puso empeño, ¿no? Sí le puso empeño. Y bueno, muchos se preguntarán. Es de que me hacen ver como superhéroe. Pero, para nada. Bueno, Eduardo Lobo no es para nada un superhéroe. No, super chupe. Eso sí, dijo el lobito. Pero bueno, para los que no saben de las calaveritas, pues son calaveritas literarias, no hace que traiga una calavera el escrito ni nada por el estilo. Es una tradición mexicana y está asociada con la celebración del día de hoy, que es el Día de los Muertos. Son poemas breves y humorísticos que plantean situaciones imaginarias en las que un personaje se encuentra con la personificación de la muerte. Y entonces todos estos poemas tienen el tema principal de la muerte vista desde la ironía. Por eso es que no es algo que te tomes en serio, ¿no? Las calaveritas satirizan a personajes célebres o políticos, expresando críticas a favor o en contra de ellos por medio, pues, de la burla o la ironía. ¿Tú sabes cuáles son las características, Marte, de las calaveritas literarias? Pues redacción en forma de versos con rimas asonantes y consonantes o consonantes. Descripción de un destinatario y una situación, uso de la burla y el tono irónico para expresar cierto descontento o alguna mofa hacia las actitudes o acciones de una persona o personas. Está escrito en forma de epitafio. Ok, entonces si ustedes tienen calaveritas, si quieren compartir, o sea, pues háganlo, nos pueden escribir en la página de la radio www.sexylaradio.com, pestaña contáctanos. O bueno, ¿sabes qué recuerdo? ¿Qué? Una calaverita que te había hecho una página web. ¿No la quieres leer? La que te llegó. Y la tenías que ir a ver a la página. No la recuerdo. No la recuerdo. No. Okay. Y espero que tú tampoco, ¿no? Por bien del programa. Por bien del programa. Espero que no te acuerdes. No recuerdo. No. Pero se los mandaste a todo mundo. Espero que se acabe aquí pues ese tema, ¿no? ¿No? Pues sí. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Vamos, seguimos con... con las características, bueno, ya dijo Marte, así que ahorita todavía ustedes tienen tiempo de hacerle una calaverita a sus seres queridos, a sus familiares o amigos, porque es divertido, ¿no? ¿En la escuela no les pedían ustedes que hicieran las calaveritas de sus compañeros? Decían, a ti te tocó fulanito o fulanita, una primaria. Me acuerdo que una vez sí lo dieron a hacer, pero no me acuerdo qué hice. Creo que lo copié de alguien más. Así como yo comprenderé. Exacto. ¿Y tú, Marte, te tocó hacer calaveritas? Pues recuerdo a alguien leyendo calaveritas, pero realmente no recuerdo que hayamos sido nosotros, sino los maestros, creo que fueron los que hicieron. Ya no recuerdo si de otros maestros o cómo estuvo la cosa. De otros maestros hubiera estado bueno. No, sí les hacían a los maestros, yo recuerdo en la secundaria, y sí decían gacho. ¿Sí? Y pues uno tenía que reírse, ¿no? O sea, no, mi maestro, sí, muy divertido. Te vas a tronar este año, exacto. Sí. Muy divertido te salió. Muy divertido, vas a repetir tener año. Tan divertido que vas a repetir esta calaverita el próximo año conmigo, ¿no? Algo por el estilo. Pero bueno, hoy celebramos el Día de los Muertos. Hoy es una festividad que tiene sus raíces en las culturas indígenas de Mesoamérica y se remonta hace unos 3.000 años atrás, fíjense, es bastante, ¿no? Cuando los aztecas y otras personas nahuas, que vivían en lo que ahora es el centro de México, que ustedes conocerán, ¿verdad? Tenían una visión cíclica del universo y veían la muerte como una parte integral y siempre presente de la vida. De hecho, hay muchas culturas y en México celebramos el Día de los Muertos y mucha gente así como que no lo entiende, ¿no? De que ¿cómo que celebras la muerte? Es Halloween, ¿verdad? Sí, hoy nos dijeron, ¿no? Pues realmente mucha gente alrededor del mundo tiene el mismo, no el mismo, diferentes formas de celebrar la muerte o de recordar la muerte. Yo recuerdo que los japoneses pues tienen altares a sus muertos y pues obviamente es una cuestión de estarles orando, ¿no? Pero pues los gringos ahí tienen lo que es lo suyo, ¿no? Que es o ir al panteón a rezarle a alguien o simplemente tomar el día y ir por dulces con sí, sus niños. Pero el día que van al panteón es otro día. Sí, bueno, pero a lo que voy es que así recuerdan a sus amados que ya están muertos. Entonces no estamos hablando del día, sino de la costumbre, que en cada país es diferente. Obviamente hay gente que, por ejemplo, tira cerveza o vino en el piso para recordar a algún amigo, o gente que ya no está, que eran parte de su círculo social, ¿no? Hay otra gente que obviamente nada más levanta un vaso o una copa de brindis y pues la levantan al cielo, ¿no? Uh-huh. Ya que van la gente por lo regular al panteón a festejar a los seres que ya murieron, es en mayo. Se llama Memorial Day aquí en los Estados Unidos. Bueno, el caso es de que en muchos países se celebra, en la India también, cuando uno muere, también hacen como un ritual, ¿no? En que también los incineran, o algunos los ponen en el río. En el río ponen los cuerpos, dicen que hay una parte de la India, no sé, o sea, no, para qué voy a mentir, está la parte sur y la parte norte, en una de esas dos es donde tienen pues todo eso y dicen que esa área pues huele muy mal. Muy mal, entonces creo que es el río Delphi o Delphi. Y bueno, obviamente pues la gente lo considera sagrado, pero pues por lo mismo hacen de todo en ese. Sí, o sea, que vacas, que esto, todo. Entonces, como las vacas también son sagradas, pues andan por las calles y andan haciendo sus necesidades. Pues ya se imaginarán los olores con los calorones que hacen allá. Uh-huh. Bueno, es lo que he escuchado yo. Yo no he ido, no he tenido la oportunidad de conocer. Pero si van, ahí nos contarán, ¿no? Y bueno... Entonces era, hacen algo parecido como los vikingos, que ponían los cuerpos de los difuntos en un bote y luego lo que echaron una flecha con fuego y que se quemara el bote. Pues sí, parecido. Así como balsas que flotan un rato y pues sí. Obviamente se quema el cuerpo y ya se hunde la balsa esa, ¿no? Y bueno, hoy la celebración nos vamos a enfocar en México porque obviamente los tres somos mexicanos y conocemos de la cultura mexicana, o si no conocemos lo inventamos. Pero el punto es de que cuando alguien moría en la antigüedad, ¿no? En México, se creía que los muertos viajaban a Chicunamictlán, que era la tierra de los muertos, en pocas palabras, ¿no? Y para poder hacer eso tenían que pasar 9 niveles desafiantes. Así que, ¿sí? Un viaje de varios años donde dicen que el alma de la persona podía finalmente, ya cuando pasaba los 9 niveles, a Mictlán, que es el lugar del descanso final. Me imagino creo que me quedaría en el primer nivel ahí. Estaría subiendo un escalón y bajando. Así como, ya hice el mérito. Y de repente, no, pues ya me peleé con... ¡Ay, otra vez hacia atrás! ¿No? Ahí no iba a salir del primer escalón el lobito. Y bueno, en los rituales náhuatl, en honor a los muertos, tradicionalmente eran celebrados en el mes de agosto. Y los familiares proporcionaban comida, pues proporcionaban aguas y herramientas para el difunto, ¿no? Porque iba a tener ese viaje tan difícil. Como cuando te vas a preparar realmente porque vas a un viaje en el mes de noviembre y dices, con anticipación tengo que tener todo listo, ¿no? Uh-huh. Con la y el app en el teléfono también. ¿El qué? El app con el teléfono. Ah, sí. y con la... ¿Ves? Por eso te bajas al primer escalón. Con la llega, porque tus aplicaciones en puro Tinder, puro este. Sí, nunca he bajado el app para. Puedo que tal una app para meditar, para orar, para. No, eso la ahorita. ¿Eso existe? Eso no creo que exista. Pero bueno, vamos a irnos a la pequeña pausa y ahorita regresamos. Ahorita vamos a decir cómo es que cambió con la llegada de los españoles esta celebración. Bueno, vamos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones. Vas a ver que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas. No, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la virgencita del amor. Por eso yo me convencí que matar está sola, quien La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 17 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la celebración del día de los muertos. Empezamos ya con las calaveritas. Disculpen ahí la copia, copy and paste. Y bueno. Estamos hablando de dónde vino la tradición del Día de los Muertos, y que es una festividad nativa de los indígenas de México. Y bueno, que en el siglo XVI se fusionó con creencias católicas, ¿no? Uh-huh. Cuando llegaron los españoles. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, fue en el siglo XVI... y dieron lugar pues a la festividad del Día de los Muertos que hoy conocemos, porque los europeos introdujeron nuevas prácticas como el uso de las flores, de las velas, de las ceras o veladoras, ¿no? Y esta festividad pues sigue evolucionando con el paso del tiempo. Ahora, en este Día de los Muertos en México, la verdad, la celebración es muy bonita. Lastimosamente, o sea, ya no se puede celebrar con seguridad, y me refiero a seguridad, porque pues hay mucha delincuencia en México, y antes podías, o sea, ver, o sea, todos los eventos que hacían, como tipo desfiles, ¿no? De hecho, creo que todavía hacen en sí, México, ¿no? En la Ciudad de México sí. Todavía hacen desfiles. Sí, hay un desfile muy grande, que creo que es el más grande de México, y creo que le llaman desfile de la Catrina o algo así. Entonces todos andan disfrazados de Catrines y Catrinas. Y se ve muy padre. De hecho, hay películas que de repente toman ciertas escenas de esa celebración. Pero en el Día de los Muertos, usualmente en México ponemos ofrendas y comidas para los altares. Es una tradición muy, muy mexicana, obviamente. Y la ofrenda que se le pone, o la comida que se le pone a las personas que ya fallecieron, a nuestros seres queridos, es la comida que más les gustaba. Y por ahí dicen que sí hay mucha gente que les pone comida y que tratan de probarla y que de repente no tienen el sabor. Wow. Sí, pues ya se la comieron. Ya se la comieron, ¿no? Sí, sí, así si estás muerto, pues hay que disfrutar un poco, ¿no? A ver, ¿ustedes qué recuerdan? Si fuera el lobo sería, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Sería su canción. ¿Ustedes qué recuerdan de las ofrendas, si es que pusieron? Yo la verdad, yo no pongo ofrendas, yo no pongo comida. Pero sí pongo mis velas y flores. ¿No pones comida? Sí. No sé, como que no es... Pero pones cerveza. Puse una cerveza. Oh. Y, Y esa la puse porque acá escuché, o sea, que le pones las cosas, ¿no? Para el camino, pues. Ahí está todavía la cerveza del año pasado. Y pero sí hay gente que les pone cigarros, por ejemplo, los que fumaban. Hay gente que murió por enfisema y les ponen los cigarros. Hay gente que muere por alcoholismo y les ponen cerveza. O sea, lo que más les gustaba, ¿no? Sí, oye, sí. Cigarro, cerveza y Coca-Cola, imagínate. Y un pan dulce y chocolate para rematar. Y dices tú, no, pues con razón, ¿no? Y la salsa de habanero. Y alitas, dice. Y un sushi. Oye, pues. Me gusta. Pero, Lobito, mejor pídele en vida, ¿no? No, pues me lo como eso así todos los días. Ah, todos los días comes todo eso. No todos los días, pero muy seguido. Ok. Entonces, ¿ustedes qué recuerdan? O sea, de cuando iban a hacer. ¿Celebraron el Día de los Muertos a todo esto? Pues lo celebramos en la forma en que podemos, ¿no? ¿Cómo lo celebraban? ¿Cómo recuerdan en México? Así, yo me acuerdo que mi mamá le llevaba flores a sus difuntos. Pues le llevaba flores y llevó flores a mi papá. Uh-huh. Flores a la tumba, ok. Uh-huh. ¿Veladoras? No. ¿No? No. Bueno, allá en Sonora es como casi una fiesta. Pero yo desde chica iba, obviamente, cada año al panteón. Uh-huh. Llevamos velas, llevamos flores, llevamos coronas. ¿Conocen las coronas ustedes? Uh-huh. Que antes eran hechas de flor de papel. Y había mucha gente que tenía una creatividad que yo me quedaba. ¡Oh! O sea, está cañón, o sea, hacer este tipo de decoraciones, de manualidades, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué pasaba cuando llegabas al panteón? Al panteón. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿De qué? Pues no sé. Pues en el panteón ponían puestos, no sé si ustedes allá en México, como tipo tianguis, ¿no? Ok. Y te vendían, pues, qué velas, qué flores algunos, y otros te vendían comida. O sea, desde tacos de carne asada, tacos de cabeza, muchos hot cakes que con cajeta y así mermelada, o sea, todo eso, pero sinceramente, y luego elotes y los esquites que ustedes conocen como esquites, nosotros cóctel de elote, y los algodones y azúcar, es como una feria, ¿no? O sea, fuera del panteón eso, adentro del panteón, ajá, y realmente había una feria, o sea, de que estaba la Rueda de la Fortuna, que está de pásele, una cobija, le pongo un sartén, que no sé qué, de esa gente que vende. Entonces hay mucha gente. Hubieras hecho una buena vendedora. Pásale. Es que así hablan y hablan bien rápido y no se les entiende. Le pongo una. Entonces, eso me molestaba sinceramente, pero era gente que venía de otros estados a vender. Y sí, hay mucha gente que obviamente se hacía de cositas ahí, ¿no? Pero la verdad, no se me antojaba ni la comida. No. Llegó un año, yo recuerdo que, ponle a haber tenido unos 11 años, yo creo. No sé si más o menos, pero no más grande que eso. Y recuerdo que cuando entré al panteón, no podía pasar saliva. Me empezó a dar como un tipo de yo creo que no, asco o fobia en que yo decía, si yo paso saliva, sé que me estoy pasando los muertos. O sea, así, o sea, ese tipo de mentalidad tuve y me la llevé escupiendo así de que no, o sea, me salía del panteón y así, y dije, no puedo. Y el siguiente año, o sea, tenía terror. Y dije, no, o sea, es que no me estoy comiendo los muertos, o sea, yo misma me tuve que terapiar, no sé por qué me vino eso, pero sentía que los muertos estaban allí y que yo me los estaba comiendo si yo pasaba saliva. ¿Se imaginan? O sea, el martirio, o sea, de que no pase saliva. Está cañón. Necesitabas un buen relajante. Sí, un buen relajante. Y se te hubiera olvidado. Se te hubiera olvidado. Bueno, hay otras cosas ahí. En ¿Dónde está? Puff, puff, puff. A lo mejor, o sea. Muertitos, pasen. Pásenlo todos. No se lo caben muertitos. A lo mejor y sí, o sea, va a estar mal lo que voy a decir, pero el área donde está el panteón allá es una colonia, ¿no? Donde sí había muchos, pues, como chavos así... drogados. Sí, digamos cholitos así, ¿no? A lo mejor una de esas pasaron por ahí, ¿no? Y yo me la fumé. Exacto, y estaba así bien. Bien happy. Bien. No, al contrario, no me funcionó a mí, ¿no? No me hizo el efecto que debía de hacer. Los munchies. Pero... no, con razón de los muertos. Me dio monchis de muertos. No, otra cosa es de que hay muchos jóvenes y muchas chavas que van a ligar al panteón, o sea, sí. O van las parejitas. Sí. O sea, el lobito estaría ahí fascinado, puras chavas guapas ahí, ¿no? Oye, ¿dónde? En el panteón. No creo ni que ir. Pero. ¿Pero qué panteón? Ni sé cómo se llama el panteón. Tienen nombre todos los panteones, ¿no? Sí, mira, muertos, ¿no? Pues le dicen porque miras muerto. Pero no, o sea. Bueno, el caso es eso, ¿no? Esa es la celebración, por lo menos como yo la conozco. ¿Ustedes qué más, o sea, han hecho? Yo me acuerdo de que era clásico de que en las escuelas dabas la calaverita. Ajá. A la cabecita con el nombre de la persona. Ajá. Otra de las cosas que hacían era exactamente de que la comida, de que el pan de muertos, es muy sabroso, y las actividades en la escuela eran muy comunes. Sí, es cierto, porque en la escuela haces tus exposiciones, tus representaciones, ¿no? Y ahorita hablando de las ofrendas, hay gente que les pone muchas flores de cempasúchil, ¿no? Que les hacen un camino. Ajá. Con la película de Coco, pues ahí dice más o menos de la tradición de México, ¿no? De cómo iluminas el camino con las velas, el agua que le pones, pues para que se le quite la sed por el largo viaje que va a pasar. Y le ponen objetos, pues, personales, ¿no? Entonces, es bonito. Pues esta celebración, cuando no está tan reciente tampoco la partida de un ser querido, ¿no? Sí, porque si, ¿cómo se llama? Acaba de fallecer, como que sí, sí es doloroso. Sí. Aunque hay gente que comprende que pues la muerte también es el comienzo de una vida más allá, ¿no? Creo que de ahí viene tanta celebración por la muerte de tus antepasados, porque simplemente estás diciendo, están existiendo en otro plano. Entonces, Venus, ¿a ti qué te gustaría que te pusieran para que te recordaran así en tu...? ¿Así? Uno de estos, mira. ¿Uno de esos? Sí. Para que digan. Y un micrófono de radio. Sí, para estar ahí hablándoles a todos los muertos. Van a decir, no, mejor me quiero morir otra vez. Y ya puedo ver a Venus ahí. No, ahora me escuche. Bueno. Transmitiendo en vivo. Con el pie izquierdo. Ya no con el pie derecho, ¿no? ¿Unos chocolates? Ah, no soy tanto de... una caguamanta. Una caguamanta, sí. ¿Unos cacahuates carapiñados? Ah, también. Fruta. Mandarinas, yo creo. Y las comidas en los altares. ¿Ustedes han comido en un panteón? ¿Libros? Marte. A Marte. Serían unos libros, una colección. De cinnamon. Spicy, ¿qué es? Orange. Etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Una. Su tacita, no puede faltar, porque si no, ¿cómo se va a tomar? Un teléfono con los partidos de fútbol americano y de soccer. No, pero que sea uno que sepa usarlo, porque no iba a estar sin poder ver nada. Sin usar todos los que he usado. ¿Y qué más? ¿Qué Marte? Más, Marte? ¿Qué más te gustaría? Ustedes, díganme. Una jersey de los Cowboys. mientras no pierdan. Unos taquitos de carne asada que ya no me dejaron comer en vida. ¿Tú puedes comer? ¿Nadie? ¿Por qué te limitas? No, pero pues ya he muerto, pues ya, ¿no? Ya. Ya ha muerto el pozo, se tapó el hoyo, ¿no? ¿Cómo? Ay, qué bueno. ¿Cómo va? Ya el muerto va al pozo, se tapa el hoyo, ¿no? No, sí. No va así. Bueno, la idea es esa, ¿no? Les preguntaba, ¿han comido dentro del panteón? Hay gente que come ahí. No. No puede pasar ni saliva. Mira, te voy a decir de que yo, a mí no me molestaría comer adentro de mi panteón, pero no he comido dentro del panteón. Sí, no, hay gente que lleva, o sea, pozole y así cosas que son muy típicas de Sonora. Uh-huh. Y comen pozole. No, yo no podría, ¿no? ¿Sabes? Un maestro. Ni caguamanta. En la escuela, uh-huh, donde tenían los, ¿cómo se llaman los? Los cuerpos que estudian. Los de cremación, los de donde hacen autopsia y todo eso. Ajá. Se les llama. Pero en la escuela hay una área donde estudian los estudiantes se ponen a estudiar los cuerpos y todo eso. Uh-huh. El maestro, yo limpiaba esa área. Uh-huh. El maestro tenía su lunch en el refrigerador donde guardaban todas las cosas de los, de las partes de los. Ay, no. Así, así de esas veces que te quedas de como que yo creo que no llegaría a ese grado. Ay, no, la verdad es que sí, o sea, mis respetos para las personas que hacen ese trabajo, porque sí he escuchado, o sea, lo he escuchado de cómo comen, desayunan y tienen el cuerpo y lo tienen que, pues, preparar, ¿no? Sí. Hay gente de que pone su sándwich encima del cuerpo. Ay, no, ya te saliste también. ¡No, es buen plan! ¡Es buen plan! Hay gente que así no le importa, así como que dice, está trabajando y comiendo al mismo tiempo. No, sí, como si estuviera en la oficina, ¿no? Exacto. Marta ni siquiera come en la oficina. No, se salió el lobito, ¿no? No me exageró ahí como que. Bueno, vámonos a una pequeña pausa. Sí, yo como, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo decir? Para que se me antoje comer en el panteón, pues si comen ahí, ¿por qué no como en el panteón, no? Pues sí. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Ay de mí, llorona,

Y estamos hablando sobre la celebración del Día de los Muertos, que es el día de hoy, día 2. De hecho, en la mañana iba a hablar yo de este tema, pero no pude hacer el programa, así que qué bueno que estamos haciendo este programa para que no quedara vacío, perfecto, ¿verdad? El día de hoy. Así ya. Y bueno, nos tocaba con el lobo también, ¿no? Sí, y aparte, o sea, el lobo que es el experto en las películas. A ver, lobo, ¿qué película puedes...? El lobo que faltó a la anterior y pues le faltó de hablar sobre las películas. Entonces, ¿qué películas recomiendas que hablen del Día de los Muertos? Hay una que se llama Día de los Muertos. Día de los Muertos, ok. Que... es una de unos de animación un poco violenta de unos son como unos mariachis de que tienen que no me acuerdo cómo en toda la película, pero en sí como que se pelean porque no saben toda la historia, pero una vez de que ya se dan a conocer los hechos, uh-huh, se dejan de pelear y pues vienen en felicidad. Okay. Creo que se pelean por una mujer, ¿no? Creo que sí. Porque una se va a casar con el hombre más guapo y cantante, algo por el profesional. Sí, porque anda vestido de negro, ¿no? Como mariachi, uh-huh, creo. Es lo único que recuerdo. Coco, ¿qué nos puedes decir de Coco? Pues nada, que es una película animada del 2017 y que habla sobre la riqueza cultural de México, sobre el Día de los Muertos y pues sobre todo la historia de una familia que es Miguel, un niño que pues está buscando a su papá, me parece... bueno, a su abuelita, ¿no? Si quiere, no, quiere descubrir la verdad de su familia y su pasión por la música, de acuerdo. Ah, okay. Y bueno, sí, entonces empieza a buscar, quiere, uh-huh, ser cantante y sus papás no quieren que sea. Y después se encuentra que entre su familia su linaje venía... Pedro Infante, ¿no? Uh-huh. Jorge salía con Pedro Infante y Jorge uno de los dos salía, no los sí, dos. Pero no eran sus familiares. No, o sea, sí, o sea. Así él creía que sí era su papá. Pero no era. Pero no era. Pero bueno, le ayuda. ¿Cómo va la canción de él? No sé. Y no la cantes, por favor. Y bueno, una película súper viejita, pero que es una que habla del Día de los Muertos, para los que les gustan las películas mexicanas. Se llama Macario y es dirigida por Roberto Gabaldón, que es el 1960, nadie existía de los que estamos aquí. Y es otra película destacada que aborda pues la celebración del Día de los Muertos. Y se trata de un talador que vive en la pobreza extrema y anhela disfrutar de un guajolote, o sea, de un pavo en solitario en el Día de los Muertos. Y la película pues te lleva a un viaje a través de la vida, a través de la muerte y la importancia de apreciar cada momento. Yo no la he visto, pero la voy a buscar, suena interesante. Uh-huh. Macario se llama. Me imagino que debe estar ahí, uh-huh, gratuita, ¿no? Hay otra que se llama El Libro de la Vida, que es dirigida por Jorge Gutiérrez y es del 2014 y aborda la celebración del Día de los Muertos. Y básicamente la historia es un triángulo amoroso entre Manolo, Joaquín y María, que es observado por las deidades de la tierra, de los recordados y de la tierra de los olvidados. Y la película nos recuerda la importancia de aprovechar cada día y celebrar a quienes nos han precedido. ¿No es el mismo que acabas de decir, Lobito? Pues era el que estamos hablando. ¿Sí? Es lo mismo. El Lobito me está poniendo atención, dice, ¿eso cuál es? No, estoy tratando de acordarme del Libro de la Book Vida. Book of Life. Ese era el Libro de la Vida que acabas sí, de decir. Sí, es el que tú dijiste, creo. Bueno, el Libro de la Vida que yo me acuerdo es de que hay una familia que está escapando de unas personas y fallece el papá. Entonces la mamá se encarga de los niños y a cierta edad los niños le empiezan a tener poderes. pero uno de ellos. Ajá. Entonces ella se pregunta que por qué, que no sé qué, y al final de cuentas, este, el mundo donde ellos vivían, o el lugar donde ellos vivían, empieza a destruirse por los cambios de los poderes y todo esto, y ella une a la familia y todo se vuelve bonito y perfecto. Ah, ok. Bueno, también hay otra película, Calacán, que es dirigida por Luis Kelly, de 1987. Y esta, pues, tiene otra perspectiva. Aquí combinan títeres que son grandes y que son actores reales. La historia se trata de Ernesto, que es un niño apasionado por el Día de los Muertos. Tal vez como que fue basada la de Coco, ¿no? Algo por el estilo en esto. Mientras este niño, pues, lucha contra una empresa. Ah, ya me acordé esta, creo que sí la vi. Que busca reemplazar las tradicionales calaveritas de azúcar por calabazas de plástico. Y la película aborda, pues, temas políticos y culturales que fueron relacionados con la preservación de las tradiciones nacionales. Uh-huh. Y bueno, esas son las que hablan realmente del Día de los Muertos, pero hay otras que también abordan ese tema, ¿no? Del Día de los Muertos. No sé si ustedes hayan visto. En otro lado, ¿no? Ajá. No sé si ustedes vieron Bajo el Volcán. Bajo el Volcán suena conocido. Ese John Huston, ¿no es el... ¿no es el abuelo o algo de...? Del viejo John. Sería de... De Houston. Al revés. Sí, ya. Yeah. Me pides mucho. Sí, sí, me pides mucho. Al rato. Para contar mejor, yeah. Sí. Y bueno, realmente es una adaptación de la novela homónima, escrita por Malcolm Lowry. Uh-huh. Y es, bueno... Tiene algunos actores ya que no conocemos. Sale Katy Jurado. Pero básicamente es en México en el año 1938. Cuando se celebra el Día de los Muertos. Y 1984. Que estamos al borde en ese momento de la guerra con Alemania. Uh-huh. Y viene el cónsul británico. Y corta todo contacto con sus familiares. Y se sumerge en un proceso de autodestrucción. Mezclando el alcohol con los recuerdos. Bajo el Volcán se llama. ¿Alguna película que a ustedes se les antoje ver así en este día, Día de los Muertos, que tal vez no tiene nada que ver con la celebración, pero dices... James Bond. James Bond, que sale ahí. La celebración de ¿pero Día cuál de, los de todas? Pues sale... ¿En cuál era? ¿La penúltima o en antepenúltima? No, pues tal vez haya sido Casino Royale. O sea, era una de las primeras que hizo Daniel Craig, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el punto es que sí, creo que fue la primera o la segunda que hizo, ¿no? ¿Cuántas hay de James Bond? Uy, es como unas 20 y tantas. No, pues no, entonces no lo tiene tanto. No, pero Daniel Craig no hizo tantas. Hizo 5, ponte 6. A mí me acuerdo de que había muchas películas de Tin Tan... El día de muertos. Uh-huh. Y no sé por qué, pero como que se me antoja. Es que las películas de Tintán eran buenísimas, bien chistosas. Sí, sí. ¿Y de qué otras películas mexicanas así viejitas? No, pues están las de la época dorada del cine mexicano. Obviamente las que sale... Los dos, el Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? O sea, bueno, hay varias de ellos que abordan algo similar. Sí, creo que la película esa donde sale Agustín Lara y el Piporro y todos estos, creo que se trataba algo de como que los espantaban también, ¿no? Súper chistosa esa película. Es la de la Caperucita Roja y el... No. Esta se llama Los locos del rock and roll, ¿no? Algo así. Pero yo no me imaginaba ver a esos cantautores famosos de México de la época dorada haciendo una película de chiste. Yo creo que es la única que van a estar, bueno, que hicieron, yo creo, ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Flaco de Oro. Yo recuerdo que la vine a ver acá en un canal muy agresivo. Ese no era El Flaco de Oro. No, pero estoy diciendo del otro. Ajá. Que no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de cómo decía. Pero bueno, sí, hay muchas películas. Obviamente, aquí en Estados Unidos hacen muchas. Cada Halloween, cada... hay algo que saquen de algún espíritu nuevo. Uh-huh. Hay ahora hasta australianas las películas que hablan de esto. Pues las japonesas, obviamente, están de moda también, como el Ring y el Grudge. Y pues obviamente la que recordamos todos es la Halloween, ¿no? Porque tiene como unas, ¿qué? Unas 13, 14 películas de Halloween. Me imagino, ustedes son muchas. O sea, son muchas. Hasta hay dos de Halloween 2. Hay dos que dicen nada más Halloween. y ni siquiera el original. Los estoy hablando de Halloween después de la original, la número 1. Y bueno, cada uno con su temática, o pero generalmente meten al güey este, ¿cómo se llama? ¿Es Jason? No. ¿Cómo se llama él? Mike Myers. Ándale. Bueno, ella, la película se llama Los Chiflados del Rock and Roll y es Luis Aguilar, Agustín Lara y Pedro Vargas y Eulalio González, que es el Piporro. Ah, está en YouTube, véanla, se van a reír. Pelado pas guata este. Está muy bueno. Está chistosa. ¿Tú no la viste? Sí, la vi. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Está el Piporro en silla de ruedas. Sí. Él está en modo. Y le dice, a ver, déjeme mudo. Y se para el Piporro. Y le dice, ah, milagro. Creo que dice, ya puede caminar. Pelado paso cuatro que para evitar mi cansancio. Vamos a usar la silla. No estaba paralítico, dijo la chica. De flojo. Está buenísima esa movie. Bueno, pues con esto. ¡Ay! Hemos llegado al final. Creo que se me olvida que. Que no traigo nada, ¿no? Y pues muchas gracias por acompañarnos en este día. ¿Qué van a hacer? Llegando ustedes, ya oraron, ya pusieron su altar. Ya. Vamos a comer calaverita y pan de muerto. Ah, eso es lo que iba a decir, que yo no comía el pan de muerto, más ni lo conocía. ¿Y ahora sí? Lo conocí aquí. ¿Ya lo conoces? Y no se me antoja. ¿Ese boom? ¿No? Siento esa sensación que les digo que me estoy comiendo los muertos. Es como la hostia de... A mí me dijo un gringo que ellos les dieron pan de muerto en la primaria o secundaria, que se le hizo el pan más delicioso de toda su vida. Bueno, hay panes muy buenos. Sí. ¿Pero qué ibas a decirlo? Que es parecido a la rosca de Reyes. Sí, sí, sí. Pues aquí lo vine a comer con ustedes, con tu mamá. Pero la verdad no quería probarlo. Mm. No, pero está bueno. Es que ¿para qué le ponen pan de muerto? Pues el panetón sí, no te gusta. Y es parecido. Ay, ese sí está. Ay, sí está bueno. Sí. Pero no es de chocolate. El de las. Me imagino que le das el pan de muerto y le pones otro. Es más, ahorita que Venus ahí. No. Yo creo que sí. Sí. Bueno, no. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.